Buenos días, amigos y amigas de Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos acá en el Centro Canil el día de hoy, presentando ya el espacio del programa Escuchar Nuestro Cuerpo, que va a ser de ahora en adelante el programa de Centro Canil a través de Radio Urbana. Agradecemos a David Jerez por el espacio. Hoy en cabina estamos Corinne Lear, está Yolanda Aguilar, que es la coordinadora de Centro Canil, y su servidora Pili Salazar, del área de comunicación, que va a estarles presentando el programa cada tercera semana del mes, los días viernes a las 3 de la tarde. Yolanda, buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte acá para que nos puedas platicar un poco acerca de Centro Canil, qué es lo que hace y cuál es el proyecto de vida del centro. Hola. Bueno, ¿qué tal, Pili? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas el día de hoy por ser nuestro primer programa en este espacio Escuchar Nuestro Cuerpo. Quisiéramos empezar diciendo efectivamente que Centro Canil es un espacio que trabaja con cuerpos, sexualidades y sanación, y que en ese sentido todo lo que nosotras vamos a compartir aquí con las radioescuchas y los radioescuchas va a estar relacionado con lo que significa aprender a sentir, resignificar lo que sentimos y expresarlo, pues, en un programa de radio como este, que está abierto para todas las personas que quieran participar y que estén interesadas en los temas que trabaja Centro Canil. Centro Canil es un espacio que desde hace 8 años fue creado para desarrollar procesos de acompañamiento emocional a personas diferentes, cualquier tipo de persona vinculada con su, interesada en su sanación personal, en hacerse preguntas acerca de sus emociones, de sus heridas personales, familiares y sociales. En países como el nuestro, esto es muy importante reconocer, saber que existe y trabajar para salir de ahí. Pero también hacemos procesos de formación sobre cuerpos, erotismos y sexualidades, de lo cuales vamos a seguir hablando en todos nuestros programas. Y por supuesto hacemos investigación sobre cuerpos, erotismos y sexualidades, entrelazando temas como el racismo, cómo lo vivimos en nuestro cuerpo, entrelazando el malestar social y el malestar individual. De hecho, fue haciendo una investigación que nos conocimos, Pili, ya hace un par de años. Sí, muy interesante. Sí, sí. Así que bueno, por eso es que estamos acá, por eso es que abrimos este espacio y estamos muy agradecidas por este reconocimiento de Radio Urbana, con David también y con todas las personas que hacen posible este espacio. Entonces yo digo que después de esta pequeña introducción ya nos irán conociendo en todos los programas, pues podemos empezar. Gracias. Por supuesto, muchas gracias, Yoli, por tus palabras muy atinadas. Quiero contarles de qué se va a tratar el programa Escuchar Nuestro Cuerpo. Durante el programa vamos a desarrollar los boletines que hace cada una de las colaboradoras de Centro Canil durante el año. Cada mes desarrollamos un tema, y la propuesta es que cada mes vamos a tener como invitada a la compañera que realizó el boletín. Entonces, y que nos platique acerca de este tema del boletín y nos dé su perspectiva de por qué hablar de esos temas. Entonces, esa es la idea original del programa. Y esperamos que les guste, ¿verdad? Corinne, no sé si quieres agregar algo. Ahorita estaba pensando en los temas que ya hemos tocado con los boletines, ¿no? Y que ya también hemos como hemos pensado como las próximas personas a quienes tocan, como qué temas vamos a trabajar. Yo me recuerdo, o sea, yo me recuerdo de mi primer boletín, por ejemplo, que se trataba de la vulva, y fue como un gran reto de escribir como algo así tan público, porque... De la vulva. Hemos, ajá. Sí. De la vulva. Como hemos visto que ese boletín sí tiene como un... O sea, lo lee mucha gente, entonces es una oportunidad muy grande. ¿Y qué más, de qué más se trataban? ¿Qué más se trataban los boletines? ¿Tú te recuerdas de algún tema? Sí, claro. Incluso lo interesante es que ya se está explorando la diversidad sexual, ¿no? Uh-huh. Dentro del Centro Canil, cosa que sí se había tenido esa curiosidad de investigar. Y creo que este año fue como que más fuerte, ¿no? Fue profundizándose más la investigación sobre temas de diversidad e identidad de género. En el caso de mi persona, pues, es muy interesante, pues, llevo el proceso de cuerpos, erotismos y sexualidades, que es un diplomado bastante interesante que está realizando Centro Canil, y ahí se está explorando desde otras perspectivas, ¿verdad? La cuestión de la somática, que hasta cierto punto no se había investigado tanto o cuestionado tanto la forma, la estructura de los cuerpos, que son disidentes, ¿no? Que al final no busca una homogenización. Una homogenización, uh-huh, o una definición binaria. Entonces creo que dentro de ese contexto se ha ido desarrollando la investigación y estamos en ese proceso. Así muy es. Interesante, platicando con las facilitadoras de los talleres y haciendo esa investigación bastante interesante. Así que yo creo que va a ser realmente muy interesante para todas las personas que nos escuchan, que se vinculen a este programa de Centro Canil. Vamos a explorar muchas cosas de las cuales normalmente no se hablan, de la sexualidad como una posibilidad de explorar nuestros cuerpos de manera integral. Y bueno, yo creo que la intención es que se pregunten, que se cuestionen y que nos hablen al respecto de qué es lo que les va pareciendo el programa, ¿verdad? Yo creo que vamos a empezar, ¿verdad?, con esta línea de programas, y entonces también las personas que nos escuchan pueden hacernos observaciones y preguntas o sugerencias sobre qué temas quieren que hablemos. Por supuesto, estamos en Facebook como Centro Canil, ahí pueden escribirnos, nos pueden plantear sus dudas, nos pueden sugerir. También está la página web www.sanacioncanil.org, que también ahí pueden ir a visitarnos, ¿verdad? Les voy a dar la dirección del Centro Canil: es Octava Calle 2651, Caminal Juyú 1, y nuestro teléfono es el 2474-0374. Estamos para servirles. Canil se escribe con Q. Con Q, exacto. Para todas las personas que no saben. Bueno, vamos a ir a un corte musical, y cuando volvamos vamos a hablar acerca del boletín de septiembre: la vida adulta, recuperar la resiliencia de la vida infantil. Santa María, Madre de Dios. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. Se escuchó un disparo y cayó un gallo negro. quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Y amigas, estamos de vuelta a su programa de Canil, Escuchar Nuestro Cuerpo. El boletín de septiembre se llama La Vida Adulta, Recuperar la Resiliencia de la Vida Infantil. Y para ello tenemos a Yolanda acá, como ya la había presentado. Ella fue quien desarrolló el boletín de este mes y ella nos va a platicar acerca de este tema tan interesante. Yoli, adelante. Bueno, gracias, Pili. La verdad es que nos interesó empezar en este programa de radio hablando sobre la resiliencia, que no es un tema común, pero precisamente coincidió con un evento que organizó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y que nos invitó para hablar de la importancia de trabajar con niños, niñas y adolescentes, el tema de cómo sobrevivimos, para ponerle otro nombre. La resiliencia es la capacidad que tenemos todas las personas de superar o de salir adelante a pesar de las dificultades. Y me pareció interesante conversar acerca de esto en este primer programa, porque el sentido fundamental de Canil es precisamente trabajar no sobre los problemas, los conflictos o las violencias que todas las personas hemos vivido y quedarnos ahí, sino reconocer cuál es la capacidad que tenemos todas las personas para transformarnos, superar esas dificultades, sanar las heridas que tenemos y transformar esos dolores de la vida en aprendizajes. Entonces, esta presentación que se hizo en ese momento se convirtió en boletín para hablar de la capacidad que tenemos todas las personas de reconstruirnos, y en este caso ser resilientes. Lo planteamos como una posibilidad que se va desarrollando en la medida en que nos convertimos en seres adultos, o en la medida en que somos adultos o adultas, tenemos o la capacidad de transformar o la capacidad de estancarnos en situaciones de dolor, de sufrimiento, y quedarnos en la conflictividad que representa el sufrimiento por sí mismo. Es decir, pensar que la vida es sufrimiento y quedarnos en la enfermedad, en el dolor, en llevar la cruz, como decimos normalmente, eso no es desarrollar la resiliencia. Transformar el dolor en formas, no diría yo positivas, sino en formas constructivas para nuestra propia madurez como personas, y también para contribuir con otros y con otras para que también se transformen, eso es resiliencia. Entonces, el Centro Canil, ese es su óptica fundamental, ¿verdad? ¿Cómo no quedarnos estancadas hablando de la violencia eternamente, hablando de lo doloroso que es la vida y de las tragedias que hemos vivido? No es demeritar que eso ha pasado en nuestra vida, sino es reconocer que precisamente porque eso ha pasado en nuestra vida, es la razón por la cual podemos crecer como personas y transformarnos. Y de hecho, más adelante en este programa vamos a hablar de lo que implica recuperar la sexualidad autónoma, ¿verdad? Porque ya Corín nos hablará de este curso que va a empezar en octubre, para todas las personas interesadas, especialmente para mujeres, porque nosotras y nosotros somos personas que nuestra vida no es el trauma, sino que nuestra vida es mucho más que el trauma que hayamos vivido, ¿verdad? Entonces, un poco por eso empezamos con el tema de resiliencia. No sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. Sí, me llama la atención que en el por acá, en el desarrollo del boletín, hay una cuestión de que algunas personas podemos ser anuentes a esta resiliencia y otras no. ¿Por qué? Bueno, mira, en realidad una de las cosas que nosotros planteamos es que todas las personas que vivimos en países como Guatemala, ya solo por vivir aquí en contextos tan violentos, con tanta inseguridad, con tanta impunidad, ¿verdad? Ya de alguna manera somos resilientes porque ya somos sobrevivientes a esta circunstancia. Pero lo que sucede es que mantenerse con vida y resistir ante el caos, pues sí, es una forma de resiliencia, porque es una manera de seguir viviendo todos los días. Pero lo que decimos es que vivimos con mucha desesperanza, vivimos inclusive con mucho desgano y pensando, bueno, que todo lo que sucede en Guatemala es una porquería, que en realidad nada de lo que hay sirve. Y la verdad es que eso no es del todo cierto, porque hemos avanzado en muchas cosas, pero muchas veces es tal el nivel de desesperanza que tenemos sobre este país que no nos damos cuenta de todo lo que además sí hacemos todas las personas cotidianamente. Entonces, sucede que hay quienes transforman el caos en el que vivimos en una posibilidad, en una herramienta para decir, bueno, esto está mal. Por ejemplo, ahora que se está diciendo que el basurero de la zona 3 está, es imposible seguir con ese basurero y que tiene que ser cancelado. Bueno, pues nosotros decimos, sí, pues el basurero ya no sirve para nada y entonces que hagan otro basurero, y estamos en la crítica permanente de eso, lo cual es cierto y tiene sentido. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para no tirar basura? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo para no seguir consumiendo plástico y, digamos, para no seguir comiendo basura, comida chatarra y tirarla en la calle, por ejemplo? Entonces, el asunto de la resiliencia es verse a sí mismos, a sí mismas, todas y cada uno de nosotros, y transformar esa posibilidad en alternativas para ser parte de la solución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante lo que tú me preguntas, hay quienes se quedan en la relación de maltrato entre la sociedad y yo, ¿verdad? Entre lo que todos los demás tienen la culpa de lo que sucede, y yo como que no tuviera ninguna responsabilidad en eso. Quienes se quedan en esa relación de maltrato constantemente y de insultar a todos los demás y de culpar a todos los demás por los problemas de la humanidad, pero no se ven a sí mismos, son personas que no están transformando el problema en sí mismo en una capacidad transformadora. Y quienes tienen la capacidad de ver, sí, esto está mal, entonces yo voy a hacer algo para empezar yo a transformar constructivamente esa situación, claro, no vamos a solucionar el problema. Por ejemplo, el tema del basurero no lo va a resolver nadie individualmente, sino construyendo una cultura para no tirar basura con los mismos hábitos culturales que tenemos, ¿verdad? Pero la responsabilidad individual es fundamental para hacer transformaciones sociales. Entonces, la diferencia entre ser resiliente y transformar, ¿verdad? O quedarse en el chisme, en la rabia, en la desesperanza y en el resentimiento, es precisamente la gran diferencia que existe entre la posibilidad de contribuir a las respuestas certeras, a las respuestas resilientes, ¿verdad? Y la capacidad de estancarse en el malestar social. Yo diría que eso es, esa es una de las diferencias, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ya que mencionas esa situación del maltrato, en el libro Escucharnos y Darnos Cuenta y Transformar, que es el libro de investigación que tiene Canil, hay una definición muy interesante, que es el buen trato. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de esa definición? Y siento que tiene que ver con lo que tú estás mencionando ahorita, ¿no? Mira, el buen trato es, es una actitud ante la vida que empieza por cada persona en sí misma. El buen trato es algo que es una palabra que ni siquiera existe en el diccionario, porque, sin embargo, sí existe la palabra. ¿Separada? Sí. Buen trato debería ser una sola palabra, no dos palabras, ¿verdad? Existen como dos palabras por separada. Sin embargo, sí existe la palabra maltrato. ¿Y por qué? Porque en el lenguaje lo que permanece es una actitud de maltrato. Bueno, nos maltratamos a nosotros mismos y a nosotras mismas, para empezar, con nuestro propio cuerpo, ¿eh? Queremos más a nuestras enfermedades que a nuestra salud, ¿verdad? Nos encariñamos más con las pastillas que nos da el médico, si es que nos da, ¿verdad? Que con la posibilidad de buscar la causa que me está generando esa enfermedad. Ahí hay maltrato a mi cuerpo, pero maltratamos la naturaleza, talamos árboles indiscriminadamente, tratamos mal a las personas con las que nos relacionamos, y muchas veces tratamos mal o nos tratan mal, ¿verdad? Las personas que más queremos y que o que más nos quieren, ¿verdad? Entonces decimos que uno de los problemas de la cultura de maltrato en la que vivimos, todas las personas vivimos en esa cultura de maltrato, la gran contradicción es que nos venden el maltrato como que si fuera una relación amorosa. Y por eso es que creemos que todo lo que significa amor está acompañado de una relación de abuso de poder, de relaciones violentas y por supuesto de maltrato. Hasta hay dichos que dicen quien te quiere te aporrea, ¿verdad? Sí. Y esa es una cultura que necesitamos empezar a cambiar. La propuesta de Canil es empezar a relacionarnos desde el buen trato como una postura política de relacionamiento entre las personas, ¿verdad? Entonces, por ahí el tema del maltrato sentimos que está relacionado con cómo cada una y cada uno de nosotros se relaciona desde su propia dignidad humana. Sentimos que a veces es más fácil relacionarse consigo misma o consigo mismo desde ser víctima, ¿verdad? De todos los demás y no tanto de aprender a construir relaciones horizontales, que es mucho más difícil que quedarnos en el patrón de victimización permanente, que es básicamente lo que se ha lo que hemos construido desde hace muchas generaciones en sociedades como la nuestra, ¿verdad? Exacto. Hay un texto del boletín que me llama mucho la atención, que dice: la resiliencia es mucho más que una disposición para tolerar los cambios y resistir, es una condición para seguir viviendo con calidad de vida. Uh-huh. Ahí hay una palabra que con la que siempre he tenido como que esa disyuntiva, ¿no? La cuestión de tolerar, ¿no? Que es lo que a diario creo que vivimos muchos y muchas. Me suena más una cuestión de, como lo dice acá, resistir, ¿no? Aguantar. Uh-huh. Y la utilizamos mucho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no creo que desde la definición estamos como que viviendo de una forma sin entender realmente qué es la palabra tolerancia, que lo vemos mucho en cuestiones, incluso en comerciales para promover la no discriminación, se habla mucho del tema de la tolerancia. Sí, y creo que ahí me parece que está como que mala definición, ¿no? Fíjate que sí, por ejemplo, se oye mucho en los, ahora que tú hablaste de diversidad sexual, se habla mucho de, bueno, necesitamos tolerar que existe la diversidad sexual, y aunque podría ser discutible porque hay personas que plantean la tolerancia como una posibilidad de respeto y esto. En el fondo, realmente, una de las cosas que sucede con la palabra tolerar es que es como, bueno, ahora que nos toca vivir con estas personas, pues entonces aguantemos que estén aquí, ¿verdad? Y no estamos de acuerdo con la palabra tolerar. Porque la palabra tolerar significa, bueno, ni modo, ya estamos en esto, pues entonces ya que estas personas conviven en la misma sociedad, pues entonces hagamos el esfuerzo, nosotros que somos tan buena gente, tolerémoslos, ¿verdad? Y yo creo que por eso es que las palabras tienen un contenido muy importante y las formas, lo que decimos desde una manera, tiene un contenido de trasfondo que a veces es muy peligroso y que a veces lo ocultamos con lo políticamente correcto. Yo creo que tú has dicho, tú cuando presentaste el programa dijiste, bueno, el sentido de lo que proponemos es escuchar nuestro cuerpo desde una propuesta diferente de Canil, y la propuesta diferente que nosotros queremos plantear es que este es un espacio feminista holístico. Eso quiere decir que no nos casamos con las propuestas políticamente correctas, sino que nos casamos o que queremos compartir con quienes nos escuchan con propuestas que lleguen al fondo de los problemas estructurales emocionales en nuestros cuerpos, en nuestras sexualidades, aún cuestionando las mismas propuestas que han servido a los mismos movimientos sociales para hacer cosas diferentes. Y la palabra tolerar, nosotros la cuestionamos por eso. Por ejemplo, decimos, toleramos el hecho de que existan otros pueblos, ¿verdad? Y las personas mestizas no podemos ponernos en el papel de tolerar, sino tenemos que ponernos en el papel de qué hemos hecho nosotras y nosotros para reproducir el sistema racista, por ejemplo. No podemos tolerar o que los otros nos toleren, ¿verdad? Sino aprender a vernos para no tener que tolerar a otros, sino para construir junto a otros. Es una acepción diferente. Y decir que en ese sentido la propuesta que tenemos es la construcción desde la amorosidad, ¿verdad? Que en otro programa podemos seguir hablando de eso, pero por ahí va, por ahí vamos, ¿verdad? Entonces esa es la relación que tenemos. Uh-huh. Bueno, creo que ya casi para finalizar, la amorosidad. ¿Qué engloba la amorosidad dentro del contexto del boletín? Mira, es muy largo para hablarlo ahora, pero la amorosidad es básicamente lo que tú me preguntabas, que es aprender a tratarnos desde el cariñito. Cada una y cada uno de nosotros es aprender a tratarnos bien, a respetarnos, a reconocer mi legitimidad, ¿verdad? Entonces, es muy largo, no, tal vez no lo podemos hablar ahora, pero para cerrar quisiera decir que la propuesta es tratarnos desde el afecto, tratarnos desde relaciones que nos permitan compartir a las nuevas generaciones otras formas de relacionarnos, una emocionalidad más sana y una emocionalidad resiliente, ¿no? Que supere los conflictos y que seamos capaces de transformar nuestra vida y la vida de los colectivos humanos en donde nos desarrollamos. Por ahí va el tema de la amorosidad, pero entiendo que se acaba ya el tiempo. Muy bien, entonces vamos a, creo que vamos a ir ya a un corte musical. Amigos y amigas, no dejen de escuchar Radio Urbana, volvemos en un momento. Thank you. Amigos y amigas, estamos de vuelta acá en el programa Escuchar Nuestro Cuerpo de Centro Canil. Corín, tienes unas, quieres participar en la, en, con tu opinión respecto al boletín, cuéntanos qué, qué te parece. Bueno, he leído un poquito y coincide bastante con las ideas del, del curso que vamos a empezar el 22 de octubre, que se llama Recuperando la Sexualidad Autónoma. Y ahorita me tengo que recordar que ayer he leído adentro del boletín que me hace mucho sentido que siempre nos venden como un malestar individual, ¿no? Que siempre cuando no nos sentimos bien y nos encontramos en este contexto como violento, no es como, y también mucho en el contexto alemán de donde vengo, la gente no se cuida a sí mismo, porque eso es como reconocer que algo está mal conmigo mismo, ¿no? Pero verlo más en un contexto en que crecimos, ¿no? Y en que nos identificamos con esa postura de, sí, de víctima, de que nosotros individualmente estamos mal, ¿no? Y entonces eso va mucho con la idea que el trabajo con el cuerpo y la sexualidad muchas veces se enfoca en la violencia, en la culpa, en el miedo, y se queda ahí también, ¿no? Y entonces faltan propuestas que se tratan como de colocar al centro como el sujeto y la posibilidad y la fuerza de ese sujeto y la posibilidad de cada mujer de crear y recuperar una sexualidad sana y placentera, ¿no? Porque siento que hay una dinámica que nos mantiene como muy ajenas de esa una sexualidad integral y la toma activa de decisiones sexuales hacia nuestro cuerpo, ¿no? Y un protagonismo también activo adentro como de las mujeres, ¿no? Que toman sus decisiones a base de una información, de un acceso a una información sobre el cuerpo, sobre todo eso, y a un acceso también de tener un espacio en donde libremente puedo pensar que quiero y donde libremente puedo elaborar como eso de que quiero y que no quiero, y lo puedo expresar también adentro de estos espacios. Un ejemplo que yo trabajo desde unos años con la educación sexual, y cuando los colegios o cuando alguna institución pide educación sexual para los jóvenes, siempre es por el objetivo de reducir como embarazos de jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y hablar como más de una manera preventiva, que sí es una parte de la educación sexual importante también, pero nadie, o sea, es muy difícil entrar a unos de estos espacios y hablar de placeres y necesidades de mujeres. O sea, claro que tenemos que hablar de prevención de enfermedades, de todo eso, pero no quiero como que esta educación sexual se asuma de este miedo, solo desde, ¿no? Ahí, ¿verdad? Ajá, solo desde, sí, ahí. Y es muy difícil hablar con jóvenes como de su placer, ¿no? Hablar de la construcción del cuerpo, hablar de los placeres que se puede producir también en eso. Entonces, de eso se trata el curso de recuperación de la sexualidad autónoma, que piensa que nos dan desde esa dinámica, desde ese contexto en que estamos, en que nos asumimos como víctimas siempre, desde, también en el ámbito de la sexualidad, decir, no, también podemos crear y recuperar una sexualidad en que sí tenemos como este papel activo y este chance de tomar decisiones a esta base, ¿no? Entonces, tiene unos módulos el curso, en que primero se trata como de la recuperación del conocimiento del propio cuerpo, en que hablamos, por ejemplo, conciencia corporal se llama, ¿verdad? Conciencia corporal se llama, sí, cierto. En donde recuperamos esa conciencia, van a venir varios colectivos que están como enfocados en ese trabajo y dan talleres como acerca de la anatomía, acerca también de cómo cuidarse también sexualmente, ¿no? De esas cuestiones. Pero después va a venir también un módulo que se llama conciencia sexual, en que vamos a intentar de descubrir un poquito nuestros hábitos sexuales de este momento, cómo estamos comportiéndonos dentro de las relaciones afectivas, también no reduciendo la sexualidad al acto coito, sino verlo como más una forma de relacionarnos con uh-huh. nosotros mismas y con las demás. Y entonces, cómo nuestro hábito sexual se ha ido construido desde que nacimos hasta hoy, ¿no? ¿Por qué estamos actuando sexualmente como estamos actuando? ¿Qué tiene que ver nuestra infancia? ¿Qué tiene que ver las influencias de nuestra familia, de la escuela? ¿Qué nos han enseñado acerca de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, ¿no? Y cuestionarlo un poquito y preguntarnos entonces, ¿por qué estamos aquí? Cómo estamos hoy, ¿no? Uh-huh. Y de ahí viene un módulo que habla un poquito de la contextualización de la violencia y de la sexualidad acá en Guatemala, que tiene dos objetivos muy claros, que es, uno es como decir que sí, la violencia hacia la mujer tiene un carácter sexual, eso es uno, pero al mismo tiempo estamos creando una sexualidad mucho desde la violencia y no tiene que ser así, o sea, así la sexualidad y la violencia no es una. Ajá. Aunque es. Nuestras experiencias están muy de la sexualidad y de la violencia, puede ser que están muy como... Muy como, pegadas, ajá, muy entrelazadas. Muy pegadas, sí. Pero no es así, la sexualidad no significa violencia. Que ¿sí? yo quería ahí decir... que una cosa que me parece muy importante de este curso de sexualidad autónoma es que hace claramente la diferencia entre en que una cosa es la sexualidad, uh-huh. que puede ser una sexualidad placentera, uh-huh. y otra cosa es, como tú bien decías, que confundamos que uh-huh. siempre que tenemos sexualidad hay violencia. Sí. Entonces es como, a mí me parece que este curso también es como... abrir un espacio para la discusión y para la reflexión uh-huh. de que no son la misma cosa uh-huh. en una sociedad como uh-huh. la guatemalteca, uh-huh. eso es muy importante. Uh-huh. También porque hemos hablado de que muchas veces la propuesta que se tiene frente de una violencia sexual es una denuncia y tal vez una terapia personal, pero nunca se trata, bueno, entonces, ¿qué es la sexualidad para nosotros? ¿Cómo la podemos recuperar como parte placentera, sana e informativa de uh-huh. nuestra vida, ¿no? Que tiene que ver con uh-huh. la toma de decisiones. Sí. Sí. Y de ahí viene el penúltimo módulo que se llama sexualidad autónoma, que es el casi como el módulo núcleo del curso, que de ahí estamos viendo como, bueno, ahorita ya vimos como un poquito nos recuperamos como la conciencia corporal y la conciencia de nuestra propia sexualidad. Y entonces ahorita, ¿cómo podemos entonces crear una visión hacia el futuro? ¿Cómo queremos entonces nuestra sexualidad? ¿Cómo la queremos construir? ¿Qué, por ejemplo, de mi sexualidad propia tiene mucho valor? ¿Qué quiero como conservar, guardar, que me vale mucho? Al mismo tiempo, ¿qué quiero ya dejar porque ya no me sirve? Esta cosa dentro de mi sexualidad ya no me sirve, o que quiero transformar, ¿cómo entonces quiero crear mi sexualidad y con quién lo quiero compartir? Con gente que cumplan, ¿no? Con que me dan este espacio de expresar y descubrir sí, como sí. mis necesidades, ¿no? Y en este módulo también ofrecer o crear juntas como herramientas que me hacen posible entonces este cambio. Por ejemplo, vamos a trabajar con herramientas de comunicación, de consentimiento afectivo, relacional y sexual, cómo entonces nos podemos comunicar, cómo podemos expresar nuestros límites, nuestros deseos, nuestras necesidades claro. adentro. O sea que la sexualidad no es solo la genitalidad. Ajá, eso, exacto. Uh-huh, entonces, uh-huh. de ahí cómo puedo ir descubriendo qué quiero y cómo lo puedo también expresar dentro de mis relaciones. Y también vamos a trabajar... la autodefensa feminista, ajá. que ya nos confirmó la conocida maestra de autodefensa feminista, que viene, y que eso no es solo como una técnica de defensa personal en directa en el momento, o sea, no solo como cómo defiendo mi cuerpo en una situación de violencia, sino también antes cómo con mi expresión corporal puedo prevenir también una situación de violencia, cómo con mi postura corporal, cómo con mi uh-huh. voz, cómo con mi mirada puedo ya cambiar, como por ejemplo caminar por la calle más como y expresar más, eso es mi espacio, ese es mi cuerpo y yo quiero prevenir estas situaciones que alguien venga y se pone encima de mí, ¿no? Uh-huh. Y el último módulo va a ser un cierre bastante integral en donde retomamos los temas que hemos trabajado y esta vez lo vamos a trabajar con la técnica del Teatro del Oprimido, que tenemos unas facilitadoras ahí invitadas. Entonces, crear un cierre como a través de herramientas corporales, otra vez experimentar los temas que hemos trabajado, pero a través de esta metodología, y presentar al final un producto del proceso a la gente que queremos invitar para presentar. Qué bonito. ¿Cuándo es que empieza el curso? El 22 de octubre. Es un sábado, ¿verdad? Sí, creo que empezamos con sábado, domingo, y después va a ser una vez al mes, viernes y sábado. Sí, ok. Exacto. ¿Y cuánto va a costar eso, Corín? Va a costar 150 quetzales de inscripción y 400 quetzales al mes por 2 días de trabajo desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Por ahí creo que hay unas situaciones que hay que tomar en cuenta para poder integrarse al curso, ¿no? No lo quisiera llamar como requisito, sino hay una cuestión emocional que hay que tener presente para poder integrarse al curso. ¿Nos puedes platicar de eso? Bueno, sí. Este curso es para mujeres y entre como a partir de como 23 años, porque estamos pensando que una persona que va a entrar a un proceso de recuperar su sexualidad ya tiene que tener ciertos, ¿cómo decir? Como madurez. Como sí, tal vez madurez, tal vez ya un proceso que le lleva a esta persona a esa decisión, como de sí, estoy en una fase de mi vida en que sí, la recuperación de mi sexualidad es un punto importante para mí. Creo que esa decisión no se toma una tal vez a los 17 años, ¿no? Entonces, y también hemos hablado mucho de esta cuestión, porque creo que el título del curso puede llamar mucho a la atención a mujeres que se encuentran en una situación de crisis actual, digamos, que están como en una situación que están afectadas en este momento de una violencia, sexual o de una crisis, ¿no? Y este diplomado, lamentosamente, no puede dar la atención uh-huh. adecuada a estas personas, sino esas personas tienen otras necesidades. Entonces, dejarlo muy claro que no vamos a poder atender mujeres en crisis, sino mujeres que dicen, eso es un momento de recuperar mi sexualidad y de tomarme espacio para mí, para desarrollar mi proceso, mi sexualidad. Sí. Sí, y yo creo que también es un llamado a personas que ya han salido de la violencia, ajá, ¿verdad? Sí. Y que lo que quieren es nombrar de otras maneras su sexualidad uh-huh. a pesar de lo que les uh-huh. ha pasado, ¿verdad? Exacto. O precisamente por eso. Ajá, y exacto. Y como también decimos que la sexualidad no solo es, uh-huh. que la sexualidad no solo es, no sé, una penetración violenta, sino empieza mucho más antes, igual como la violencia sexual no solo la vemos como, o sea, hay tanta falta de palabras, de información, ¿no? Y de conceptos, sí. Y de información, pero pensamos que una violencia sexual no solo se concentra como en un acto violento penetrativo, digamos, uh-huh. sino de alguna forma todos, también de una manera estructural, estamos afectados de una violencia sexual, ¿no? Sea uh-huh. como en la calle, sea en nuestros espacios privados y todo esto. Sí. Sí. Uh-huh. Y reflexionar sobre qué es eso de la sexualidad autónoma, sí, ¿no? Que ese es el sentido fundamental del curso. Sí, eso. Uh-huh. La autonomía como en el sentido de sí, cómo puedo tomar decisiones que me hacen bien a largo plazo, ¿no? A mis emisiones, a mis emociones y a mi cuerpo y a todo. Sí. Bien, amigos y amigas, gracias por escucharnos. Estamos en la franja Escuchar Nuestro Cuerpo de Centro Canil. Voy a repetir nuevamente los datos donde nos pueden contactar. Estamos en Facebook en Centro de Sanación Canil. Nuestro teléfono es el 2474-0374. Estamos en la octava calle, 2651, Caminal Juyú 1. Zona 7, ¿verdad? Yoli, gracias. Entonces creo que estamos a punto de... El correo electrónico sería bueno. Ah, claro, pueden escribirnos a formacion@sanacioncanil.org.gt para recibir información directamente de los cursos y de los diplomados. Ahí les va a responder Corín, que es la experta en toda esta información, y ahí pueden resolver sus dudas. También pueden escribir a comunicacion@sanacioncanil.org.gt y a coordinación, que lo pueden hacer a través de dirección@sanacioncanil.org.gt, y con mucho gusto vamos a estarles contestando. También pueden utilizar el Facebook o nuestro formulario de contacto en la página web www.sanacioncanil.org.gt. Agradecemos el espacio nuevamente a Radio Urbana. Sí. Yo digo que muchas gracias a todos y a todas. Qué bueno que nos escucharon. Esta es nuestra primera programación desde el proyecto de Canil. Escuchar nuestro cuerpo, sigan escuchando su cuerpo. Nosotras hacemos lo mejor que podemos y esperamos que podamos seguir conversando una vez al mes en este programa. Muchas gracias a Radio Urbana por este primer espacio. Sí, muchas gracias también desde nosotros y ojalá que nos sigamos escuchando. Sí, hasta luego. Negrita, ven. Desde la vela. Negrita, ven. Prende la vela. Que va a empezar la cumbia en Marbella. Cerca del mar, bajo las estrellas. Negrita, ven.